profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y seguimos hablando sobre el nuevo templo, es decir, el templo que todavía se ha de construir. Como subtítulo para dar comienzo a este capítulo, el rey Herodes reconstruye el templo. Cuando los judíos exilados regresaron desde Babilonia en el año 536 a.C., bajo el decreto de Ciro, el rey persa, encontraron a Jerusalén y, claro, al monte del templo en completa ruina. Luego de haber estado en Jerusalén por 2 décadas, los exiliados terminaron reconstruyendo el templo. Debido a las limitaciones impuestas por sus gobernantes extranjeros, los reyes persas, Ciro y Darío, el templo reconstruido era sólo una, diríamos, oscura sombra de la gloria del anterior. Sin embargo, el templo, una vez más, volvería a estar revestido de magnificencia. Alrededor del año 18 a.C., el rey Herodes inició un inmenso proyecto para reconstruir y agrandar el segundo templo a fin de rivalizar con la gloria del templo de Salomón. La obra fue tan extensa que el segundo templo todavía se estaba reconstruyendo durante el mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo, 46 años después que se iniciara su reedificación. Herodes, conocido como el Grande Constructor, edificó él edificó un buen número de edificios excelentes, incluyendo esos en Cesarea, en Hebrón, en Masada, en Jericó, y la gran mayoría en la misma capital, en Jerusalén. Sin embargo, su más grande contribución arquitectónica fue la reconstrucción del segundo templo. Herodes agrandó el monte del templo unos 91 metros más hacia el sur que el templo de Salomón. Así es como el historiador Flavio Josefo describió el proyecto de construcción de Herodes en su obra La Guerra de los Judíos. En su libro primero, el parágrafo 15, él dice: a los 15 años de su reino renovó el templo e hizo cercar de muro muy fuerte, doblado espacio de tierra alrededor del templo, de lo que antes solía tener, con gastos muy grandes y con magnificencia muy singular. Hasta aquí Josefo. Según este historiador, Herodes era rey del próspero imperio de Israel, que producía ingresos anuales de más de 70 millones de dólares. El rey Herodes empleaba más de 1,000 vagones grandes para transportar la piedra caliza que se usó en la ampliación del templo, mientras algunas de las piedras de cimiento eran tomadas de una cantera que se encontraba cerca del Knesset, el edificio del Parlamento israelí hoy. Muchas de las piedras más grandes eran extraídas de la caverna real, bien profunda, debajo del cantero noroccidental de Jerusalén. Vagones gigantescos transportaban las piedras desde las cavernas reales a través de la entrada subterránea hacia el monte del templo. Tácito, el historiador romano, quien fuera contemporáneo del apóstol Pablo, escribió con gran admiración de las glorias del templo que existía en los días de Herodes el Grande. Él dijo, el templo semejaba una ciudadela, tenía sus propios muros, los cuales eran más laboriosamente construidos que los otros. Incluso las columnatas con que estaba rodeado formaban una admirable obra exterior. Contenía unos manantiales inagotables. Había excavaciones subterráneas en la colina y tanques y cisternas para almacenar el agua de la lluvia. Hasta aquí sus palabras. Todas las glorias del templo reconstruido y también ampliado solo permanecieron en Jerusalén por 47 años antes que las legiones romanas dejaran completamente devastada la ciudad y el templo de Herodes, tan magnífico. Los judíos no han tenido un templo en Jerusalén durante 19 siglos. Sin embargo, basados en todo lo que está ocurriendo en Israel hoy día, eso podría cambiar y tal vez mucho antes de lo que pensamos. Uno de los misterios más confusos para los estudiosos de las profecías bíblicas y de arqueología gira alrededor de lo que ocurrió con los sagrados y costosos tesoros, tanto del primero como del segundo templos. Durante los meses finales en que los ejércitos romanos asediaron el segundo templo en el año 70 de la era cristiana, dos sectas judías, los esenios y los celotes, defendían vigorosamente el santuario sagrado. Numerosas tradiciones, leyendas judías, lo mismo que tradiciones, sostienen que algunos de los artefactos sagrados fueron reconstruidos para impedir que los ejércitos, o mejor dicho, fueron escondidos para impedir que los ejércitos romanos se apropiaran de ellos. El descubrimiento de túneles secretos debajo del monte del templo indican que los sacerdotes y los guardas contaban con los medios para ocultar los tesoros y también para remover los utensilios sagrados del monte del templo. Después de que en 1947 fueran encontrados en una gruta en el área de Qumran los rollos del Mar Muerto, los eruditos pronto descubrieron que los manuscritos de 2000 años de antigüedad arrojaban nueva luz sobre los eventos que ocurrieron en el primer siglo durante la caída de Jerusalén. En el mes de marzo de 1952, otro rollo muy curioso fue descubierto en la cueva número 3, cerca de las ruinas de la antigua villa de Qumran, en el lado oeste del Mar Muerto. En medio de los miles de manuscritos y porciones de escritos encontrados en las cuevas, todos registrados sobre pergamino o cuero, se encontraba un rollo extraordinario hecho de cobre. El rollo estaba compuesto de tres láminas de cobre unidas por medio de remaches y permaneció oculto durante casi 2000 años en el fondo de la cueva. Bien, aquel año el mundo judío celebraba el cuarto aniversario de la proclamación del Estado de Israel. Para ese entonces se encontraba en Jerusalén el, digamos, estudioso alemán llamado Karl Georg Kuhn, quien al analizar el texto se dio cuenta muy pronto de la importancia de su contenido. Este rollo ha sido examinado por investigadores, arqueólogos y también filólogos, quienes han tratado de desentrañar los misterios de este enigmático manuscrito copiado sobre cobre, el que se supone revela el lugar donde fueron escondidos los tesoros del Templo de Jerusalén. El rollo de cobre es un texto único, ya que no fue escrito sobre papiro o pergamino. El autor, los autores, escogieron una plancha de cobre fino y puro para registrar los lugares en donde fueron escondidos los tesoros del templo. Los moradores de Qumran, antes de ser, exterminados por los romanos, registraron la información en el rollo de cobre y lo ocultaron en una de las cuevas. Las planchas enrolladas de cobre permanecieron enterradas casi por 2000 años. La temperatura del suelo, el alto nivel de salinidad del ambiente originado por la cercanía del Mar Muerto y la oscuridad del lugar fueron algunas de las razones que permitieron que pudiera permanecer preservadas hasta nuestros días. Ahora bien, su misterio fue develado varios años después de su descubrimiento, cuando un grupo de especialistas, lograron encontrar el significado en forma de lengüetas paralelas, las tres planchas de cobre oxidadas, unas sobre otra, desenrollando el manuscrito con especial cuidado. Tras hacerlo, los paleógrafos, ellos pudieron apreciar una caligrafía hebrea diferente a todas las identificadas entre la colección de manuscritos en cuero y papiro. Los investigadores no pudieron datar el documento por medio de la, grafía, como estaban haciendo con el resto de los manuscritos, debido a que, como fue escrito sobre cobre, los trazos estaban bien marcados y el estilo de las letras era cuadrado, aunque comprensible. Si bien no hay duda de que se trata de un documento escrito en hebreo, los especialistas reconocieron que era un hebreo coloquial, similar al arameo de la época y ciertamente anterior al Mishnah. A la codificación de la ley oral del Antiguo Testamento y de las leyes, políticas y civiles de los judíos. Se le llama Mishnah. Se trata de un idioma lleno de, imprecisiones gramaticales y errores del copista, o los. La mayoría de los investigadores en la actualidad consideran que el rollo de cobre es un documento anterior al año 68 de la era cristiana. Bueno, tengo que dejarle a la hora, se nos fue. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las